historia de pasión, ocasión para decirlo. El querer salvar mi vida, no lo sé. No encuentro cómo hacerlo. Desconcertado estoy, mis temores me persiguen sin cesar, solo busco libertad, acompañado siempre. Necesito.